Sentado para contarme lo mismo que la gente de ayer, que la gente de ayer. Vas gritando promesas que nunca acabas cumpliendo, vas montándote empresas como la gente de ayer, como la gente. Yo quiero ser una estrella y así iluminarme el camino. Yo quiero ser una estrella grabando en el cielo mi destino. Salidas en laberintos de niebla, voy llamando a las puertas como la gente de ayer, como la gente de ayer. Dulcemente abatida voy limpiando mi herida, voy dejando la vida entre la gente de ayer.